Lección 7, del 10 al 16 de noviembre, cuando surgen los conflictos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículos 27 y 28. Sábado 10 de noviembre. Disonancia o armonía, fuerza en la unidad. Introducción. Efesios 4:3, 1 de Pedro 3:8. La congregación abarrotaba una hermosa iglesia. En el servicio de alabanzas un grupo de cantantes comenzó, y pronto se unieron el órgano, el teclado, la guitarra, la percusión y un bajo. Con cada instrumento que se unía, el volumen comenzó a intensificarse, más allá de lo que estaba acostumbrada a escuchar. Mi amigo me hizo un gesto para expresar que se estaba poniendo muy bullicioso y que prefería disfrutar la música desde afuera. Al dirigirnos a la salida, noté que algunas de las personas levantaban sus manos en el aire y unían sus voces a la alabanza. Las personas estaban celebrando a Dios de todo corazón con sus alabanzas. Afuera de las puertas de la nave había una familia reunida. Las manos de la madre temblaban sobre los oídos de su hijo. Al alejarnos un poco más, nos encontramos con otro grupo de jóvenes que demostraba abiertamente su disgusto y decepción por aquella música. En cambio, recuerdo haber visto a una madre y su hijo en un banco cerca de mí que me llamaron la atención. No mostraban resentimiento y se reservaban la opinión. Tenían una atmósfera de paz. El director de la adoración había invitado a la congregación a ponerse de pie. El hijo se puso en pie por respeto. La madre permaneció sentada en el banco en calma, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, en oración silenciosa. La había conocido anteriormente y sabía que este no era su tipo de música. Soy músico en la iglesia y he aprendido a ser tolerante y a no juzgar la elección de música que otras personas en la iglesia. Al esforzarnos por vivir en armonía, nuestra música, aunque diversa, debería dar siempre la gloria a Dios. Una de mis citas preferidas de los grandes compositores clásicos es de Bach y dice: el único propósito de la música debería ser la gloria de Dios y la recreación del espíritu humano. La música es una armonía agradable para el honor de Dios y las delicias permisibles del alma. Debemos ser uno en Cristo y trabajar en nuestras diferencias de manera amante y compasiva. Si nos separamos de la iglesia o de las personas de la iglesia, nos separamos de Cristo.